Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Reutiliza o regala aquellos elementos a los que aún les queda vida útil. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.